Chillón. Hoy nos toca a nosotros ser protagonistas. Vamos a pasar un buen rato danzando por casa y cantando a grito pelado. Gracias a la Federación de Asociaciones Vecinales y Radio Crash por hacer que nuestra familia nos deje bailar como locos durante esta mañana. ¡Viva el rock and roll! Me llamo Adrián, tengo 5 años. Entre todos vamos a matar al coronavirus. Quiero que me pongáis la canción de Llamando a la Tierra. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. gustaría que me pusierais la canción de Frozen. Pronto nos veremos en el parque. ¡Ánimo, chicos! ¿Elsa? Hazme un muñeco de nieve. Venga, vamos a jugar. Ahora ya no te puedo ver. No sé muy bien qué ha podido pasar. Éramos inseparables y ahora ya no, no lo logro comprender. Hazme un muñeco de nieve o lo que sea, me da igual. Déjame, Ana. Vale, adiós. Los guantes te ayudarán. ¿Lo ves? No has de sentir. No han de saber. Hazme un muñeco de nieve o ven en bici a montar. Que necesito compañía ya, porque a los cuadros ya les he empezado a hablar. ¡Ánimo, Juana! Me siento un poco sola y me aburro ya mirando las horas pasar. Tengo miedo. Cada vez es más fuerte. Será peor si te pones nerviosa. Tranquilízate. ¡No! ¡No me toques! Por favor, no quiero herirte. Hasta dentro de 2 semanas. ¿Tenéis que iros? No te va a pasar nada, Elsa. ¡Alteza! Elsa, sé que estás ahí dentro. Todos preguntan dónde estás. Dicen que intenté tener valor y ya no puedo más. Déjame entrar. Ya no nos queda nadie, solo tú y yo. ¿Y ahora qué va a pasar? Hazme un muñeco de nieve. Me llamo Alba, dedico esta canción para todos los niños que estén en casa. La venda ya cayó. Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó. Porque confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas. Ahora la vida loca, la vida. Soy Aitor. Estos días los estoy pasando muy aburridos. Estoy guitarreando todo lo que puedo y tocando la guitarra para mis vecinos también. Tengo muchas tareas del colegio, pero cuando las hago, con mucha música. Me gustaría el grupo Alien Weaponry Kai Tangata. Son neozelandeses. Un saludo a todos y hasta luego. Mucho ánimo. Para que todos los niños que están en casa, que no se sientan aburridos, que falta poco. Y esta la canción es Vamos para la playa. Gracias. Soy Alex, tengo 4 años. Un beso a todos de los niños y quiero la canción de Vamos a la playa. Anda, viene a la pantalla. Abre la medalla, todo el Macaulay y la... ¡Que no me fritura! Let her march again. Welcome to the paradise. Far! 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano.

siempre está en problemas. Y tú la ves a ella siempre con el mismo tema. Tranquila cucaracha, no te busques más problemas, o te va a dar flema. Y te jala sonrisa, o viene pana mío y de nuevo te noticia. O coge el martillo y los dedos te hace tris. O coge en la calle y te mete una paliza, una paliza. La canción de huevos con aceite. Huevos con aceite. Huevos con aceite. Huevos con aceite. Huevos con aceite. You sing huevos con aceite. Let me hear you sing huevos con aceite. Go!

es para Simón, que él cumple 7 años, y para todos los niños y niñas que estos días cumplen años. Vamos a cantarles el cumpleaños feliz. ¡Muchas felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Desde el día que naciste ha sido siempre y será una dicha para todos de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños la vamos a celebrar. Unidos a tu familia todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partir. Me llamo Javi, tengo 12 años y quiero mandar muchos ánimos y mucha fuerza a todos y a todas. Y me gustaría escuchar So Much Go On de Queen. Muchas gracias. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show must go on. Hey. Show must go on. I'll face it with a grin. Y voy a presentar una de mis canciones favoritas que se llama My Nimbus y que espero que os guste. Llamo Kike, tengo 10 años, me estoy pasando estos días jugando al Fortnite y viendo vídeos en YouTube y me gustaría que pusieras la canción Bella Ciao, gracias.

los magos del balón, Benji Oliver. Sueños de campeón, Benji Oliver. El fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji Oliver. Sueños de campeón, Benji Oliver. El fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. Hola, soy Leo y esta canción está cantada por mi padre que se llama Nacho y yo la llamo la canción de Oricio y muchos y cuidaos mucho. Soy Resina la Lezna y es tío Marino Loricio. Yo soy Resina la Lezna y es tío Marino Loricio. No somos de Yonco ni de Candás, somos de Berlicio. No somos de Yonco ni de Candás, somos de Berlicio. En el campeño es un colamá, en el campeño es un colamá. Vivimos en una casina fecha con piedras y ocle. Vivimos en una casina fecha con piedras y ocle. Y a ella vienen a ayudar les andariques y les diocles. Y a ella vienen a ayudar les andariques y les diocles. Resina la Lezna, Marino Loricio. Resina la Lezna, Marino Loricio. No son de Yonco ni de Candás, son de Berlicio. No son de Yonco ni de Candás, son de Berlicio. El campeño es junto a la mar, el campeño es junto a la mar, el campeño es junto a la mar, el campeño es junto a la mar. Pinchar en el culo de los guajinos, tenemos pinchos pa' pinchar en el culo de les guajines. Que caguen y mesen en la mar, porque la mar hay que la cuidar. Que caguen y mesen en la mar, porque la mar hay que la cuidar. Resina la Lezna, Marino Loricio. Resina la Lezna, Marino Loricio. No son de Yonco ni de Candás, son Berlicio. No son de Yonco ni de Candás, son de Berlicio. El campeño es un colamar, el campeño es un colamar, el campeño es un colamar, el campeño es junto a la... Novoa, y tengo 3 años. Quiero a todos los niños de mi clase del mundo. Y quiero la canción de Desmond. ¡Mua! Un beso. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in my... was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh.

presentar una canción llamada Rap My Life. El rapero que la compuso es Force, uno de mis favoritos. El mensaje es: no te rindas, sigue luchando y lo conseguirás. Dice esto porque se metían con su físico. ¡Yuhu! ¿Cuánto tiempo habrá pasado ya? Si me paro a contarlo parece una eternidad. ¿Cuánto quedará dentro de mí de ese chaval que no llegaba a los 13 ni había aprendido a soñar? Y aprendí rápido que la vida no es justa. A veces hay que agachar la cabeza y eso frustra. Duele más hacerlo delante de quien te gusta que con cualquier cobarde de mierda que te insulta. Y también aprendí que todo vuelve y es cierto que el karma no se olvida aunque se tome su tiempo. Pienso en todo aquellos malos momentos y brindo con mi yo del pasado sonriendo. Ahora me tratan de otra forma, me hablan de otro modo. Congelo este momento porque creo que vale oro. En el fondo no es tan bonito todo. 20.000 personas, un estadio y me sigo sintiendo solo. Pienso en ese chico al final de clase en el cole, mientras firmo un autógrafo, unos cuantos seguidores. El que siempre ha tenido menos valor que valores es al que hoy piden fotos y lleva el pelo de colores. Y a veces pienso en mandarlo todo a la mierda, pero mi yo interior pega a mi puerta y me recuerda que me hizo una promesa, que estoy tan cerca que no voy a romperla por más que tense la cuerda. Cuando me insultan, cuando critican, cuando intentan hundirte porque lo necesitan, es cuando más me acerco a darme por vencido. Pero recuerdo que hasta Jordan jugó malos partidos. Por mis huevos que sigo, por mis huevos que lo hago. Gracias a mis padres por haberme tendido la mano. Cada brazo de mi hermano es otra razón para seguir. Lo haré por vosotros y sobre todo por mí. El camino ha sido largo y nada fácil. Mi vida es un círculo repitiéndose en un casi. He tirado mis relojes y yo ya sé que es mi hora. Si se consigue sin esfuerzo se pierde y no se valora. Pero dime quién se ríe ahora. Cuesta abajo, caída libre a más de 200 por hora. Y vivo en una constante paradoja en la que Force escribe la letra y Manel rompe la hoja. Y esta tormenta me hace pensar en lo que me espera. Ya no sé si está lloviendo, si es por dentro o por fuera. Dormido en el hotel, el avión o la carretera. Pisando el freno para no joderme la carrera. Va por los apoyos que tengo y no esperan respuesta. Por la gente que tiene una cara y es la que muestra. Por lo mal que lo hemos pasado en aquellos días. Por los sueños que cumplí sin saber que los tenía. Hola chicos, soy Martín, somos Martín y Juan de Cimavilla y os echamos mucho de menos. Os mando un besito a todos y os dedico una canción que se llama ¿Cuándo volveré a ver? Cómo brilla el cielo, cuántas estrellas sobre un mundo nuevo. Fíjate bien, tu futuro empieza a brillar. Dentro de poco podrás lanzarte sola a volar. Siente el ritmo que te hace vibrar. Hay un aire nuevo al respirar. Te lo está pidiendo el corazón. Quiero saber, saber cuándo.

Hola, somos Yago y Guillén, del Cole de los Pericones y de Escolinos. Nosotros queremos la canción de Quiero un pony. Quiero un pony, quiero yo. Quiero todo instantáneamente. Está claro, la paciencia no es tu fuerte. Si haces lo que digo, el domingo es estupendo. Y si no, se convierte en un infierno. Quiero un pony. Quiero un pony. Quiero un pony. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Si he hecho una carrera, quiero ganar siempre. Gustado el programa y que nos vamos pronto. Mientras tanto, no olvidéis lavaros las manos y quedaros en casa. Eso es todo, amigos.